trabajo sobre Bueno, estamos ya con el contacto con Hernán Salina, que está junto a los trabajadores de la OSE. Hernán, adelante. Buen día. El saludo es por estar desde exteriores. Hace unos 10 minutos que tenemos acá a Federico Kremerman, presidente de FOSE, aguardando a pie firme frente a la carpa de FOSE, y lo están esperando para ingresar a la actividad, que en realidad está empezando más tarde. Estaba previsto para las 10 de la mañana, pero está comenzando ahora con la carpa instalada por el gremio aquí en Roxlo, en el edificio de OSE de Roxlo, casi Soriano. Así que le vamos a robar unos minutos nomás a Federico, el presidente de FOSE. Federico, buen día. Bueno, ¿cuál es la idea en primer término del sindicato con esta actividad? Bueno, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. La idea con la carpa en el día de hoy, que consta de 5 mesas temáticas, todas en el Uruguay, a lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno, de distintos abordajes, ¿verdad? Técnico, financiero, más político, obviamente, también ambiental. Son distintas mesas temáticas para dar el enfoque, incluso de distintas opiniones sobre el mismo, para difundir, luego se está grabando también, ¿sí?, para la información sobre tanto lo que se está pasando con el agua y la sequía que estamos viviendo, las consecuencias en la población, como los proyectos que están en la vuelta, como el proyecto Neptuno, ¿sí? Nuestra intención en el día de hoy, porque después tenemos previstas movilizaciones de otro carácter, es esto, debate e información. Además, se encontraron y emitieron un comunicado, Federico, con esto de que el gobierno, las autoridades de OSE postergaron la apertura de licitación del proyecto Neptuno, ¿no? Sí, por segunda vez el Poder Ejecutivo, bueno, en este caso el directorio de OSE, pero claramente es el Poder Ejecutivo, resolvió postergar la apertura de las ofertas de la licitación del proyecto Neptuno. Ha habido el viernes pasado declaraciones del presidente de la República sobre cambios al proyecto y demás. Nos sigue dando a nosotros argumentos de que lo que debería hacer en realidad es suspenderlo y estudiarlo bien y no hacer cambios sobre la marcha. ¿Qué le parece, a qué se debe entonces la postergación una vez más? Bueno, para nosotros por dos cosas. Hay un fuerte grado de improvisación, tanto en el manejo del proyecto como en todo en el manejo del problema de la sequía que estamos viviendo. Y lo que están queriendo es introducir cambios. Yo, siguiendo la declaración del propio Lacalle Pou, ¿no?, introducir cambios al propio pliego que le permita hacer algún otro tipo de obras, además del Neptuno, en el marco de la sequía. Eso muestra justamente la improvisación, ¿no? O sea, para nosotros debería suspenderse la obra del Neptuno y sí hacer obras para atender el problema de la sequía, pero de manera más prolija y no esto, que es un cambio. Es la segunda vez que se posterga una obra de 200 millones de dólares, nos parece totalmente desprolijo. Último, Federico, en este momento de la crisis del agua, por llamarlo de alguna manera, ¿qué panorama tienen ustedes? Hemos sabido algunos datos donde dicen que hubo mayores valores que los autorizados, incluso en este crecimiento del cloruro y del sodio, pozos que se están explorando por el entorno del Estadio Centenario. En fin, ¿qué panorama tienen ustedes a esta altura? Bueno, dos cosas. Sobre el tema de la calidad del agua, nuestra exigencia sigue siendo que la OSE y el gobierno, digamos, informen diariamente, no los promedios, sino los datos, ¿sí? Porque nos consta que muchas veces hay valores puntuales que salen por encima de lo que ya como permiso que la OSE le pidió al Ministerio de Salud Pública, que ya es elevado, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo que debería manejarse con el mismo criterio que en la pandemia, que es informar los datos día a día. Eso no lo están haciendo, ahora empezaron a publicar algún promedio, pero los promedios dibujan las cifras que dieron altas, justamente, al incluir altas y bajas. ¿Sí? Después, bueno, el plan es buscar agua subterránea en distintos puntos de la ciudad, como en el Parque Valle, están bien. Lo importante aclarar es que eso sirve para planes puntuales, como por ejemplo suministrarle agua a los hospitales o a las escuelas. No es nunca una solución general al problema de los 2 millones de habitantes que estamos recibiendo agua salada, ¿no? Siquiera sumando otras decenas de pozos. No, ahí si vamos a números, un pozo como el que se encontró en el Parque Valle son 30.000 litros por día, tamaño de 30 metros cúbicos, contra 600.000 que consume Montevideo, ¿no? Bueno, te dejamos para que estés en el comienzo. Estamos para arrancarla. Muchas gracias. Bueno, Federico Kremerman, presidente de FOSE. En este momento llegaba Carlos Sosa también, que la audiencia de la 36 lo conoce y va a participar de esta primera actividad, de esta primera mesa temática que ustedes tienen los detalles allá en estudios, en esta carpa, gran carpa. Vamos a poner algunas fotos en las redes de la radio, que está en el frente aquí del edificio por Roxlo, casi Soriano, con muchas pancartas, también muchos carteles, y la presencia, vimos, integrantes de organizaciones que están presentes en la actividad, como el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, gente de redes, de distintos espacios sociales que ya están participando en esta actividad que va a haber a lo largo de todo el día en este Día Mundial del Medio Ambiente. Si les parece, volvemos con ustedes a estudios y si quieren nos convocan en un ratito y podemos escuchar en directo algo de la primera mesa. Bien, vos nos decís, apenas esté para empezar, así conectamos directamente y escuchamos lo que se pueda desde ese momento. Bárbaro. Muy bien, Hernán. Hablando, y es esta primera mesa, ¿no? Agua, historia y participación. Bien importante para el comienzo, ubicándonos en el tema, que es lo que sin duda hemos tratado de hacer en estos días, en que se habla del agua como un problema que aparece de forma sorpresiva. Que es importante lo que estamos escuchando ahora, pero la invitación que han hecho a todos para que participen, ¿no? Participar presencialmente. Viene la segunda mesa después sobre abastecimiento de agua potable, Cuenca del Santa Lucía y Proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno y situación de OCE es la mesa siguiente. Después a la 1 de la tarde, la mesa 3, impacto social de las mega obras. Mesa 4 es a las 3 de la tarde, privatización y desmantelamiento de las empresas públicas. Y la mesa 5 a las 4, territorios degradados y conflictos ambientales. A ver si tenemos ahora la posibilidad de escucharlo mejor, lo que está diciendo Carlos Sosa, que ha sido históricamente un trabajador sindicalista de la OCE, sí, un dirigente de la Federación de Funcionarios de la OCE, con el que hablamos a lo largo de muchos años de los problemas que tenía OCE y que había que resolver, los problemas del agua y de cómo las consecuencias iban a llegar, si no había forma de actuar a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver ahora, Hernán. Seguimos con Carlos Sosa. Dale. En ese proceso, como todos los procesos en América Latina se dieron, se sube la tarifa, no se hacen las obras que se habían establecido, se demoran, complejizan los procesos. Y bueno, esta conversación que nació ayer por el año 92 continuó con un trabajo del sindicato que había formalizado en Maldonado una comisión que en principio había recolectado firmas. Esas firmas se llevaron al Parlamento o a la Casa de Gobierno. Después de eso se hizo un reclamo a nivel de la Suprema Corte de Justicia, en primer lugar porque la concesión superaba ampliamente los 5 años de gobierno y por lo tanto comprometía a los futuros gobiernos. Lo cierto es que en definitiva quedó establecida esta concesión. El reclamo de los compañeros de Ciudad de la Costa por problemas de saneamiento hizo que José y compañeros se unieran a esa lucha de saneamiento en la parte de Ciudad de la Costa y conformábamos una especie de comisión con participación de sindicatos, dirigentes sindicales, y fuimos conformando una especie de comisión y de debate y se empiezan a sumar compañeros. En primer lugar, me acuerdo en aquel entonces, dos abogados de Ciudad de la Costa, me recuerdo García Duquini, el otro nombre no recuerdo, dos compañeros, un compañero abogado que antes de culminar la represión de firmas y eso falleció en ese proceso. Pero se sumaron compañeros abogados, posteriormente compañeros de otras organizaciones sociales, caso de Ana Ricón, la Comisión Multisectorial, Comisión de la TEJA también, los compañeros de la zona oeste, y compañeros que participaban en por ejemplo, la Facultad de Ciencias a través de Al Hilo de la Tierra, ¿verdad? Y tantos otros se sumaron en esa conformación. Eso dio origen a la necesidad de tener una propuesta para llevar adelante. Y esa propuesta contenía ciertas discusiones que habíamos dado, impresiones que habíamos dado, pero no teníamos o no encontrábamos cuál era el camino, ¿no? Y un vecino de Ciudad de la Costa nos plantea, me acuerdo en la Casa de la Cultura de la Ciudad de la Costa, plantea una reforma constitucional. Y a partir de allí, debates y un buen trabajo, yo creo que fue un buen trabajo y de experiencia extraordinaria, en primer lugar, porque no había organización, no había una dirección. Allí se consensuaba absolutamente todo, se debatía, se discutía, llegábamos a un consenso y eso quedaba plasmado y nosotros posteriormente salíamos a conversar con los vecinos planteando por qué era esa propuesta, cuáles eran las intenciones de esa propuesta. Y claro, no quedaba solamente y exclusivamente en la defensa de OCE como organismo público, que sí estaba establecido, sino que iba mucho más allá, en la visión integral del agua y esencialmente en la defensa de la fuente de agua, ¿no? Si ustedes van a ver la redacción de la reforma constitucional, establece claramente como un elemento a tener en cuenta el ciclo hidrológico, que fue también un debate muy grande que tuvimos con respecto a eso. Entonces, yo creo que hay un aspecto que es fundamental, es en torno al nivel de organización que la Comisión Nacional en Defensa de Agua logró. Y creo que eso no solamente nos ayudó, sino que potenció el trabajo que nosotros veníamos llevando con respecto al tema del agua, y que arrancó la Comisión Nacional de Defensa del Agua a partir del año 2002, del 2002 al 2004, que se hace la reforma, donde tuvimos que recolectar firmas, tuvimos que recorrer todo el país, tuvimos que conversar con vecinos, tratar de generar nosotros, sino también por las circunstancias, la situación que estábamos viviendo hacia los demás. Y se toma conciencia de esa realidad y los números lo marcan, el 64,7% de la ciudadanía votó a favor de la reforma. Bien, compañeros, ya estamos en hora para ir a un corte porque tenemos previsto una llamada internacional hacia Perú después de la pausa. Recién comienzan entonces las actividades con el programa a lo largo del día que ustedes han dado. Bueno, veremos más tarde si seguimos registrando otras mesas por acá. Esta es la parte del raconto histórico, ¿verdad?, de las luchas, claro, que han habido por el tema agua. Volvemos con ustedes. Bárbaro, hasta luego, Hernán.